Tiene una mirada que me encanta y si se arrebata me pone a red. En la cama me seduce como gata, yo estoy esperando a que tire DM. Mi mujer no quiere saber de ti, que no se entere nadie, mami. Es un secreto el día que te di, como yo te rompí. Pero ella es la only one, la only one, la only one. Y tú una distracción fatal, y no estás pa' más, tú no estás pa' más. Pero ella es la only one, la only one, la only one. Y tú una distracción fatal, y no estás pa' más, tú no estás pa' más. Ella es la única que me pone contento. Pite un escape por mensaje texto, solo pa' sexo. Depende de mis ingresos. Tú tienes una figura que en la cama yo devoro con locura. Mami, tú estás dura, esos gestos me enchulan, pero las heridas ella me las cura. Que no se entere nadie que estás hablando conmigo por el Instagram. También tienes novio, dale su lugar y manténlo en secreto y manténlo normal. Que ese hombre no sabe que su mujer se esconde, tiene otra película, quién sabe por dónde. Yeah, los mensajes no responde, son iguales las mujeres que los hombres. Pero él es tu only one, tu only one, tu only one. Y yo una distracción fatal, y no estoy pa' más, yo no estoy pa' más. Porque sé que él es tu only one, tu only one, tu only one. Y yo una atracción fatal, y no estoy pa' más, no me pongo pa' más. Tiene una mirada que me encanta y si se arrebata me pone a red. En la cama me seduce como gata, yo estoy esperando a que tire DM. Mi mujer no quiere saber de ti, que no se entere nadie, mami. Es un secreto el día que te di, como yo te rompí.